O tú sabes. Yo me voy a trabajar, pero ser blanco, blanco, y no puedo ser pavo. O tú sabes. Pavo, asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Yo voy a hacer mal, yo voy a hacer mal, pavo. Es una vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, cambio, cambio el sistema. Pero tango no. Otros aires. Ahí estamos, ¿eh? Seguimos en Radio Cualquiera, estamos haciendo Respira Bandoneón, hasta las 9 estaremos difundiendo aquí lo que está sucediendo en la actualidad del tango. Pasan cosas en el Centro Cultural Endija, este fin de semana tenemos feria y fiesta, ¿eh? Por duplicado viene la cosa, el sábado y domingo va a haber feria desde las 5 de la tarde, pero el sábado se suma también la fiesta de cumpleaños de la Endija, así que hacemos la invitación a todos para que vengan a ver una noche repleta de actividades y de eventos y de propuestas que se está preparando aquí en el Centro Cultural Endija para festejar los 25 años de este preciado y precioso centro cultural. También retornó ahora en el mes de abril los ciclos de cine, lunes y martes, cartelera internacional espectacular y de nivel y con películas que no vas a ver en ningún otro lado salvo aquí en la Endija, así que se vienen lunes y martes a las 8:30. Pueden consultar la programación en la página de la Endija o en la página del Cine Club, Cine Club La Endija. Hay un WordPress ahí dando vuelta muy completo con las críticas de las películas, críticas originales, si mal no tengo entendido. Así que pueden visitar también la página del Cine Club La Endija para enterarse lo que va a suceder en la sala de aquí de la Endija los lunes y martes desde las 20:30, gratuito para los peñistas, y si no, 15 mangos aquel que todavía no se enteró y no se hizo peñista de la Endija. También están los talleres habilitados, pueden visitar la página de la Endija, la sección de formación, y allí enterarse de los diversos talleres que están circulando por la Endija. Se pueden arrimar también aquí a Gualeguaychú 171 y averiguar directamente en la sala de informes. Estamos desde las 17, desde las 18 o 19. Hice quilombo. Estamos creo que desde las 6, de 6 a 8 fijo. Y después los días de cine también te podés ir enterando lo que va sucediendo en los distintos talleres que están transitando el Centro Cultural La Endija. Bueno, vendimos todo lo que tenemos por el momento. Vamos a la música, llega Violentango. Thank you. run into today. Sonrisa desdentada asomándose al patio. Separado del campito por una pared bajita, te llevabas el trofeo entre las manos. La pelota que más tarde regresaba destripada, decretando el fin del picado, dejándonos a todos impotentes, puteando el tosco defensor que queriendo revolearla a cualquier parte a tu casa la mandó. Este es el tema que decíamos antes de La asesina de las pelotas pulco. Un tema entretenido y lindo de Gianmarco, que dice que este es un disco muy liberador porque se dio cuenta que lo que hace en realidad son canciones por fuera, digamos, de los géneros o de los ritmos. Si bien dicen sus primeros discos eran más de género, me gusta que las canciones tengan colores y ritmos de este lugar del mundo, incluido el rock argentino, que mamé desde chico, pero que en los primeros discos no estaba tan presente, o con los ritmos latinoamericanos. Son como ropas que le pongo a las canciones, porque las letras no hacen referencia a eso. El ritmo de murga no tiene siempre una letra de murga, la milonga no hace referencia al tango, en fin, las letras van por otros lugares, afirma Omar Gianmarco en este su cuarto disco, que decíamos se titula Nunca se sabe, y en referencia al título dice que más allá de ser también el nombre de una de las canciones, que es una cumbia metafísica que se pregunta si al fin no somos el sueño que otro soñó, el título dice tiene que ver con muchos artistas de esta artesanía de hacer canciones y discos. Nunca se sabe a dónde nos van a llevar las canciones, que de pronto se independizan del autor e inician su viaje. Nunca se sabe cuáles van a ser las que el público elija para que los acompañen en su vida cotidiana. Nunca se sabe qué va a pasar con esas botellas al mar que son los discos, anuncia Omar Gianmarco sobre este disco Nunca se sabe. Así que vamos a ir con esta cumbia metafísica, según dice Gianmarco, Nunca se sabe, que viene también con el preludio. ¿Cuándo pasarán las lágrimas como una banda de tristes mascaritas? ¿Cuándo cruzará el invierno el patio soleado para desnudar todas las soledades? ¿Qué mirada como una estrella fugaz leerán los naipes? ¿En qué momento el jugador cambiará los dados para cargar tus deudas 70 veces 7? ¿Cuándo la tía del miedo invitará la última ronda en un bar del poniente? Nunca se sabe. Se sabe muy bien cuando nos toca perder, si no sabemos por qué nacemos, por qué morimos. Nunca se sabe, mi amor, cuánto nos duele el dolor. Nunca se sabe a dónde van las cosas que un día perdimos. Nunca se sabe muy bien si nos volveremos a ver. Nadie sabe dónde queda el alma. Nunca se sabe, mi amor, cuánto nos duele el dolor. Nunca sabrá el corazón si vale la pena pedirnos perdón. Porque nunca se sabe detrás de qué puerta está Dios. Nunca se sabe si somos el sueño que otro soñó. Nunca se sabe, solo sé que no sé nada.

tal vez dos de las mujeres dentro de las 10 del continente, de las mejores voces, de voces representativas, digamos, de la música de este lado del mundo. Así que allí estaba Liliana metiéndole un poco de dulzura también a este Hay Pena. Y luego se viene un poco más movida la cosa con Milagrera, tema en el que participa Lila Downs, de esta ficticia santa de los presos, si se quiere. No de los presos, sino de los borrachos. Una santa de la borrachera, así que va curando a la gente que anda en curda por la vida. Esta tiene su santo creado por el amigo Gianmarco, y que interpreta también acompañándolo Lila Downs en la voz. Vamos a escucharla. Olía albahaca, que la tarde trae el aroma del laurel, que el romero me anticipa su llegada, que la luna lleva azares en la piel. Si las brujas recomiendan palos celos, en la almohada una bolita de alcanfor. Ella cura el mal de amores de palabra, milagrera del amor. Cuando se acaba la fiesta, cuando se apagan las luces, cuando se calla la orquesta, santa de las borracheras, ella pasa reviviendo a los muertos, milagrera. Cuando se acaba la fiesta, cuando se apagan las luces, cuando se cae la orquesta, santa de las borracheras, ella pasa reviviendo a los muertos, milagrera. Ella lleva la verdad cocida a mano, y en los labios mil amores por nacer. Soberana sanadora de resacas, milagrera, te rogamos otra vez. Si las brujas recomiendan palos celos, en la almohada una bolita de alcanfor. Milagrera del amor. Cuando se acaba la fiesta, cuando bajan las banderas, cuando se calla la orquesta, santa de las borracheras, ella pasa reviviendo a los muertos, milagrera. Falta mucho para que se termine este programa. Muy Muy bien, y vamos ya cerrando esta primera emisión 2014 de Respira Hondoñón, repasando un poco de agenda de, en el mundo del tango, que es lo que se puede hacer el fin de semana. Sí. Va a estar Julio Pane y Hugo Rivas tocando en el Torcuato Tasso, y van a estar como invitados el Negro Falótico y Aníbal Corniglio. Eso hoy, mañana viernes, escuchate esta en el Bar El Faro. Tributo a Sandro, van a estar un tributo tanguero a Sandro, cantando Cucuza Castielo, Cristian El Chol Casteló, Pablo Marchetti, Marisa Vázquez, Lucio Arce, Mario Gamarra y Andrés Dreamer, y tocarán las guitarras de Doña Cata. Ellos son Alejandro El Zurdo Alustiza, Juan Martín Escalerandi y Laura Genlote, y también va a estar presentándose en la misma noche Quiero 24, haciendo la presentación de su tercer producción discográfica, Las Viejas Son Mejores, disco que recompila todos esos, ellos iban sacando unos singles todo el año, durante el año pasado, creo que fueron 6 singles, hay 12 temas, y ahora lo reeditan todo junto en este Las Viejas Son Mejores. El sábado va a estar La Siniestra presentándose en Sanata Bar, festejando sus 10 años y adelantando temas de su tercer disco. El sábado también va a estar Amores Tango presentándose en el Club Atlético Fernández Fierro. Estarán como invitados los cantores Osvaldo Peredo, El Negro Falótico, Limón García, Marcela Galván Alberti en el saxo y clarinete también como invitada. Así que nos vamos a ir despidiendo, escuchando a Quiero 24, ¿te parece? No le parece. Pero bueno, vamos a escuchar Quiero 24, parte del disco Las Viejas Son Mejores. Se mueren de hambre, el título de este disco, con este tema, con el cual cerramos la emisión de hoy de Respira Hondoñón. Adiós, Adrián. Qué lindos días de primavera, la gente espera a Papá Noel. Fin de semana con la familia, tarde tranquila en la pileta con un frisé. Mientras los pibes se mueren de hambre. Viaje a Miami, la chata nueva, casa en el Tigre, Hudson Martínez, cenas lujosas, doble propina, campera Adidas, un lindo Rolex, llantas de Hergé. Mientras los pibes se mueren de hambre. Un iPhone nuevo que te da el clima, y la vecina huele a Chanel número 5, que le hace juego con el diseño de mis zapatos de Pierre Cardin. Filosofías esteticistas, mil religiones, fachos parecistas, barrios privados de la miseria, de los paqueros que fuman mierda. Mientras los pibes se mueren de hambre. Veo políticos equilibristas alzando nenes para la ocasión. Le dan un beso, rezan los quiero, total después lo borran todo con lisofón. Mientras los pibes se mueren de hambre. Avión privado, fin de esquiando, tomando siempre de la mejor. Las promotoras del TC Pista y las Tinelli que hacen de todo por un sport. Mientras los pibes se mueren de hambre. Nuevos planetas, nuevas estrellas y la vacuna contra el estrés. Pastillas rojas, verdes, violetas curan los males que vos tenés. Pantallas planas en rascacielos, mil autopistas con mil cerebros. Ambientes frescos, climatizados, grupo de Facebook, fototerapia, fútbol y asado. Mientras los pibes se mueren de hambre. Mientras los pibes se mueren de hambre. Gracias, fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.